palabras para decir lo que queda por gritar. Ay, ay, ay, lindo. Bien, 7:50, casi de la tarde. Habíamos comentado al principio el tema de, bueno, hace un par de semanas un grupo de 5 concejales se separa del bloque del Frente Cívico y Social. Así es. Y decide presentarse como bloque propio, contando también con el apoyo del viceintendente Carlos Fernández. Carlos Vicente. ¿Ese quién era? Ministro de Economía. Ese era Ministro de Economía. Bueno, para eso estamos en comunicación con una de las concejalas que forma parte de este bloque de 5 concejalas del Consejo Deliberante de Córdoba. Si me estás escuchando, Marta Juárez, te saludamos desde acá, desde Viceversa, Radio Revés. Hola, Marta Juárez. Hola, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Te saludamos desde Viceversa, Radio Revés. Ah, mucho gusto de hablar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, justamente estábamos preguntándonos acá cómo fue el tema de la ruptura dentro del Frente Cívico y Social, esta ruptura que tiene hoy a un bloque de 5 concejalas, del cual vos formás parte. Sí, yo estoy formando parte, pero yo no estaba dentro del Frente Cívico. Ajá. Yo soy concejal del Libre del Sur, y nos habíamos ido del Frente Cívico antes de las elecciones, mucho antes. O sea que no estaba compartiendo ese espacio. Lo que estaba trabajando hace un año y medio con las otras 4 concejales, que son las que ahora salimos a armar este bloque independiente o agrupamiento. Uh-huh. Ajá. Bueno, pero sin embargo, digo, de todos modos, venían manteniendo una línea junto con el bloque, en todo caso el Frente Cívico, sí, de la sí. que hacían separarse. ¿Por qué? O sea, lo que ustedes han dicho es que el detonante de eso es la designación de Nostralia como jefe de bloque, designado a dedo por juez. No, yo le soy clarita de lo que dijimos a las 5 en todos los medios y salimos a comunicar la ida de bloque del Frente Cívico y empezar a trabajar a las 5 independiente, como lo veníamos haciendo. Una fue la última antidemocrática decisión de nombrar un presidente de bloque sin tener comunicación con los concejales, que en ese momento estábamos formando ese bloque. Nos levantamos al día siguiente y vimos en los medios de prensa que teníamos un nuevo presidente de bloque y no nos habían comunicado. Al decir no nos habían comunicado, habitualmente nosotros consensuamos y votábamos dentro del bloque las decisiones que se tomaban. Participábamos de ese bloque porque lo habíamos considerado que podíamos trabajar democráticamente. Eso fue lo que nosotros decidimos, separarnos para poder seguir con todos nuestros proyectos que ya lo veníamos haciendo, pero de la manera que nosotros queríamos realizar. Marta, ahora, bueno, uno de los... Además de que ahora el Consejo está dividido en muchos bloques, sobre todo el bloque que había acompañado al intendente en algún momento, digamos, se presenta una situación bastante complicada, por lo menos para los proyectos del intendente en el futuro, y parece que uno de los proyectos más importantes que tiene pensado, que ya lanzó de alguna manera, es el aumento del COSPEL, que hoy está en 1.50 y pasaría a 2 pesos. ¿Cómo piensan hacer ustedes con eso? Bueno, yo pertenezco a la comisión, ¿viste? Nosotros trabajamos en comisiones entre el Consejo. Y yo estoy dentro de la Comisión de Servicios Públicos. Nosotros hemos tenido ayer martes el informe del secretario, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Bermúdez, que nos vino a informar de que estaban armando el marco regulatorio del transporte, donde eso iba a entrar al Consejo para que lo estudiáramos y lo decidiéramos, y en ese marco regulatorio de transporte iba el aumento del transporte. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes frente a eso? Bueno, la posición mía... yo ya la di hace un mes atrás cuando también se habló del aumento. No voy a votar ningún aumento de boleto, así sea 5 centavos. Es una decisión política que hemos tomado. Y hoy lo estoy diciendo en algunos medios, que en esta situación de crisis, porque estamos en una situación de crisis muy grave, y en esto que también con mucho respeto lo digo, es como que descubrieron que hay pobreza y la pobreza nunca se terminó, y donde los trabajadores van perdiendo su trabajo, hay suspensiones, se tiene que conseguir solventar el transporte de la ciudad de Córdoba de otra manera y no metiéndole la mano al bolsillo a los trabajadores, Marta, y a los sectores más vulnerables. Marta, ¿cuál sería la diferencia de hoy con el ayer cuando se votó el aumento del COSPEL, el llamado COSPELAZO, y vos votaste a favor de ese aumento? Sí, nosotros en la primera votación elaboramos algunas cosas con Teresa Sarabia, y en la segunda votación nosotros presentamos un proyecto de distintas para distintos sectores, con mucha asistencia social, de boleto obrero, boleto estudiantil. Que no se llevó, no se pudo llevar a cabo. El abono escolar, el mejoramiento del transporte, un horario de transporte gratuito. ¿Y cuánto cumplió? No se cumplió nada. Lo único que quedó fue el abono escolar, que ya venía de la gestión anterior, que no lo aumentaban cuando aumentaban el boleto. Pero nada se cumplió. Transporte empeoró. Es una de las provincias que tiene muy mal transporte y muy caro. No. Y nosotros, en sí, yo pienso que esto, la nación tiene que subsidiar el transporte como subsidia a lo que es la provincia de Buenos Aires y Capital. Uh-huh. Todos los subsidios de nación quedan ahí. Y yo creo que hay que repartirlo mejor en las provincias, y más en la provincia nuestra, que prácticamente ha crecido enormemente en ese sentido. Claro, estamos de acuerdo. Ahora, lo que quisiéramos saber, o lo que no termino de entender, es... De todos modos, se apoyó. Ustedes apoyaron el año pasado el aumento del boleto, sea con salvedades, sea con proyectos que no se cumplieron. Sí. ¿Cuál era, si nos estás diciendo que hoy por hoy la pobreza nunca acabó, el transporte es uno de los peores, y que no se justifica un aumento del boleto, ¿por qué se justificaba pasar el boleto de $1.20 a $1.50 hace un año? Porque nosotros elaboramos un proyecto para los sectores más necesitados. ¿En qué consistía el proyecto? Con un grupo de concejales pidiendo una, ya te lo expliqué, distintas problemáticas que no se cumplieron. Entonces, si ellos nos dicen, el Ejecutivo, que aumentándolo a $1.50 vamos a tener una cantidad de beneficios para los sectores a los cuales nosotros estamos trabajando... Pero, por ejemplo, un trabajador cualquiera podía conseguir un boleto más barato según el proyecto que ustedes presentaron. Había un boleto obrero. Había. Había. Pero no se hizo nunca. Había boleto universitario que no se hizo nunca. Usted digo, personalmente confiaba de que eso se iba a hacer, digamos. Yo te digo lo siguiente. Yo, como concejal de esta ciudad, al margen de mi ideología... Y al margen de que mis sectores donde yo trabajo son los sectores más vulnerables de Córdoba, donde toman un colectivo para ir al hospital, porque son desocupados que no pueden a veces ir a ningún lado y lo hacen caminando o en bicicleta. Uh-huh. Yo creo que como concejal de la ciudad no puedo permitir que los trabajadores, que sus sueldos están cada día más bajos, que la situación económica de este momento es cada vez peor, que tenga que el trabajador poner, aparte del aumento del gas, la luz y demás servicios, también el boleto. Pero Marta, lo permitieron. Son coyunturas políticas diferentes. No es la misma de anteriormente. Era otra coyuntura política. Con un gobierno municipal que recién entraba y que tenía que, según el Ejecutivo, ordenar el transporte de una manera que sirviera para todos los ciudadanos. ¿Y a ustedes les pareció que servía de esa forma? Digo, repito. ¿Cómo? Pero por eso, ustedes apoyaron esa forma y ustedes decidieron que sí había que hacer ese reordenamiento específicamente. Sí, nosotros lo votamos, yo y otras, lo votamos todas las compañeras concejales. Ahora, una pregunta. En relación a lo que fue la implementación del servicio diferencial de transporte, ¿cuál fue su posición en relación a eso? Nosotros lo apoyamos en el sentido como se planteó inicialmente, que salía el diferencial para cubrir sectores muy lejos en combinación con la universidad y con algunos sectores de para que ordenamiento de tránsito. Ese fue el pretexto del diferencial, para que los que más pueden tomen el diferencial que no existe, porque los que más pueden van en su auto. Marta, si el boleto en un primer momento si se puso iba 5 a pesos. Del Grano, iba a esos barrios más residenciales, el diferencial, ahí podían cubrir el déficit que tenían en el urbano. Pero no sucedió eso. También fue un fracaso del Ejecutivo. Uh-huh. Es un colectivo que no cumple ningún servicio. Por último, Marta, ¿usted cree que hay condiciones políticas como para que se apruebe pronto un aumento del boleto? Más allá de que ustedes no dan su apoyo. Yo no puedo hablar por otro bloque. ¿Cómo? Yo puedo hablar por nosotros, por mi voto, que ya he dicho que no lo voy a dar, y por lo que nosotros podemos llevar adelante las cinco concejales que estamos juntas. El bloque... Y probablemente, esto creo, si no me equivoco, disculpen, creo que se consigue por mayoría. Se vota y se consigue por mayoría. El bloque de ustedes cinco se saca por mayoría. ¿Estaría votando en contra de un supuesto aumento, de un posible aumento? Y hasta ahora nosotros sí. Uh-huh. Yo ya lo aseguro. Y las otras compañeras también. Perfecto. Bueno, Marta, le agradecemos mucho por la comunicación. La saludamos desde aquí, desde Radio Revés. Esperamos reencontrarnos en algún otro momento. Bueno, gracias. Chao. Hasta luego. Bien, hablamos con Marta Juárez, concejala por los Libres del Sur, conformando un nuevo bloque junto a otras cuatro concejalas, que bueno, asegura que no vote, por lo menos que ella no votaría una propuesta de aumento del boleto por ahora. Bien, bueno, nosotros tenemos que ir, vamos a una tanda, volvemos, quédense ahí, tenemos todavía que hablar un poco sobre Honduras, va a estar Ángel Sebastián Ramia con nosotros y tenemos más música, media horita más de programa.